Muy bienvenidos, amables oyentes, a un nuevo día, una nueva conversación, un nuevo programa de diálogo bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Enrodi, que les habla Raúl Medina. Es un placer saludarles cariñosamente con un gran abrazo. Y comenzó el tiempo a avanzar, comenzó a transcurrir, miércoles 2 de enero. Y así iremos avanzando en el estudio, en la comprensión de nuestros orígenes, que es el tema general que estamos trayendo en este momento la conversación. Y nuestra primera conversación está en torno a Jesús, el Creador del cielo y de la tierra. Así lo dice el Evangelio según San Juan, ahí en el capítulo 1, los versos 1 al 3, donde dice: en el principio era el Verbo, o la palabra, no dice otras versiones, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El libro de Juan es un libro muy especial. No es porque sea el cuarto evangelio, ¿no es cierto?, sino porque está hecho con una idea en mente que está llevando al autor a una comprensión más significativa de lo que es Dios. Juan ha visto en su iglesia algunas cosas extrañas que están entrando. Acuérdate que este libro, según entendemos, fue escrito allí por el año 96, 97, incluso algunos piensan el año 100, casi entrando en la segunda centuria, digamos, del conteo de los años. Así que es un libro que está pensando en lo que ha pasado con la iglesia durante unos 60 años más o menos de vida, y Juan está quizás reposado, ha visto, incluso se entiende que fue después de escribir Apocalipsis incluso, así que Juan está trayendo a nosotros un comentario muy especial acerca de Dios. Él no se preocupa de su nacimiento, en detalle de su vida. Incluso tú vas a encontrar que Juan es un personaje que en su libro cuenta apenas 7 milagros de Cristo, muy bien elegidos, con un propósito muy definido, y no hay más que eso. Y prácticamente Juan está en torno a esto de un Dios, y lo repito así, que es creador del cielo y de la tierra, y usa una misma expresión que está en Génesis, que dice: en el principio. Un principio en el cual ya Dios existía, que Dios estaba, porque incluso el verbo era, que aparece allí, lo menciona 3 veces en el primer texto, era el verbo, era con Dios y era Dios. Fíjate, creo que debemos, es bueno que hagamos énfasis en que Cristo es Dios igual al Padre. O sea, tiene los mismos atributos, es exactamente igual. No es un Dios creado. Cristo no fue creado. Dice que sus comienzos son desde los días de la eternidad. Entonces, así dice el profeta. Entonces, tenemos que considerar esto. El Señor es el creador de todas las cosas. Y fíjate, a veces hay algunos textos que, si no se leen bien, si no se entienden bien, mejor dicho, traen problemas. Como, por ejemplo, que Dios es primogénito. Ajá. Podría pensarse que es el primer ser creado. No, en cuanto a esto, está hablando del primero en su especie, el más importante de todos. No está hablando de que él fue creado, el primer ser creado, porque la primogenitura, recordemos que no siempre se aplicó al primer hijo. En el caso de David, por ejemplo, en el caso de Jacob y Esaú, Esaú fue el primero, pero Dios ya le tenía la primogenitura a Jacob. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ver que Jesús es el principal, es el primogénito, en el sentido de que es el principal entre todos los demás. Ahora, mira, hay un detalle que uno quizás pasa por alto al leer rápidamente la Escritura, pero cuando tú lees en Génesis 1:1, se refiere en realidad al principio de este mundo. Eso es lo que está diciendo Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, esto que nosotros conocemos. Pero cuando Juan usa el verbo en el principio, está hablando, y él lo dice, que es el creador de todas las cosas, y por lo tanto precede al principio de Génesis 1:1. O sea, Juan en su libro está diciendo que Dios era antes de todas estas cosas, que incluso de Génesis 1:1. O sea, le da un principio anterior al principio de Génesis 1:1, cuando comenzó todo lo que tuvo un principio. El verbo ya era. Por eso que una vez dijimos que si algo se inició de vida o de algo, de materia, ya existía Dios. Es evidente, porque si él no hubiese existido, ¿cómo iba a crear? Él claro. No podría haber creado. Entonces, lógicamente que tenemos que ver, que tenemos que entender que él es antes que todas las cosas. Todo fue creado por él y para él. Y sabes, es lindo pensar de que en la creación él nos tenía en mente. Él, cuando creaba las cosas, nosotros estábamos en su mente, porque él estaba pensando en nosotros. Todo lo creado, tantas cosas que nos producen satisfacción. Fíjate, las aves, qué hermoso es ver los pájaros sueltos, ¿eh? Porque la verdad es que en jaula los pobrecitos sufren. No es su natural vida, digamos. Exactamente. Sí. Y cuando uno mira la cantidad y la variedad de pájaros, la variedad de cantos, ¿eh?, que tienen. Cuando mira las flores, qué variedad más inmensa de flores, de colores, de aromas, de formas. El otro día conversaba yo con un grupo de personas, justamente en una, despidiendo el día. Uh-huh. Y el día sábado, digamos, puntualmente, y le decía yo, ¿qué habrá conversado Dios con Adán ese primer sábado? Porque ellos tuvieron un día, para Dios, claro, el tiempo sí. No existe, pero sí para Adán y para nosotros sí lo existe. De todas maneras. Transcurrió el tiempo. ¿Qué conversaron? Bueno, no lo dice la Escritura textualmente, pero uno se imagina que Dios comenzó a mostrarle lo que le había creado a ellos. El entorno, el hábitat, digamos así, o su hogar, este es tu hogar, esto te lo he dado a ti. Mira las flores, mira los árboles, mira los animales, mira el agua correr. Pero estamos hablando con ojos perfectos. Por lo tanto, la visión que tenía Adán, el entendimiento y el conocimiento que tenía era muy grande para que las palabras de Dios las entendiera en toda su plenitud. Y lo otro grandioso es que en ese lenguaje, yo me imagino que una palabra significaba quizás un texto entero aquí para poder explicarlo. Son palabras muy, muy lindas, muy llenas, muy amplias en cuanto a su significado. Y pensando en un detalle, por ejemplo, quizás Adán fue y le preguntó, ¿cómo hiciste cuando tú hablabas de las flores? Estoy pensando, ¿cómo hiciste esta orquídea? ¿Cómo hiciste esta rosa? Y Dios quizás algo le dijo, pero el tiempo va a tener escaso tiempo para explicar todo lo que tenía en ese día. Porque mira, ¿qué colores tiene la rosa? ¿Qué fragancias tiene? Y están saliendo de la misma tierra. Exactamente, encuentra los mismos elementos que todos los demás, y sin embargo... ¿Por qué sale un rojo? El color, un granate, la forma... Algunas... Hay rosas pequeñitas, hay rosas grandes, hay rosas de un tipo, de otro tipo, de colores diferentes... Y no tenían espinas. Exactamente. La verdad que es maravilloso. Mira, solo pensando en eso, ni siquiera en el resto, en las formaciones de las petunias... de los gladiolos. ¿Y qué me dices tú de las mariposas? La cantidad de colores, mariposas, que tienen de sus colores, alas. Qué lindo, pero sí, realmente es una obra de arte. Y si pensamos, por ejemplo, en algo que prácticamente no lo podemos apreciar porque no se ve a simple vista. Si pensamos en los copos de nieve, el Señor, ¿cómo se dio el trabajo de hacer una joya con hielo? ¿Ah? Porque si nosotros podemos observar un copo de hielo, todos son de forma diferente, todos son hexagonales, pero tiene una forma, todos es hexagonales, pero todos tienen una forma totalmente diferente. No hay dos copos de nieve iguales, son verdaderas joyas hechas en nieve, en hielo. Entonces, todo eso nos muestra, ese diseño nos muestra a un Dios que es un artista consumado. Yo creo que tenemos que detenernos un tanto por la fe a mirar estas cosas maravillosas que podemos ver, podemos apreciar, podemos sentir, podemos participar de ellas. Y son obra de un Dios creador, de un Dios que nos ama. Incluso en Hebreos capítulo 1 y 1 y 2 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vuelve a esta idea, hablando aquí en Hebreos, de un Dios creador del cielo y de la tierra. Y quizá me tomo de este texto diciendo que Él, que es el creador, que nos hizo, que creó todo, es el que también nos ha comunicado todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Y después de habernos creado, imagínate, después de habernos creado, estuvo dispuesto a venir a morir por nosotros. ¿Ah? Entonces, ese amor no lo podemos comprender, porque ¿cómo es posible que Dios nos ame tanto, que sea capaz de hacer eso? Y cuando la paciencia que tiene con nosotros, la misericordia que manifiesta, ¿ah? Su gracia, su poder, todo es realmente maravilloso. Y creo que lo menos que podemos hacer es brindar nuestra alabanza y gratitud a nuestro Dios. Y les agradecemos, amados oyentes, porque han estado con nosotros. Mediten estas cosas, dedíquele un momento al Señor, a meditar, a leer su palabra, a conversar con Él, y el día 2 de enero será muy grato y venturoso para usted. Bendiciones. Si alguien le pregunta, ¿cómo es su Dios? ¿Qué respondería? ¿Cómo justifica su respuesta? Piénselo. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.